sigo conversando con el tiempo. Estoy algo cansado, mis razones tengo. De mi puerta abierta por si tú llegabas, pero llegas triste y también cansada. He visto tu sonrisa de algún modo, el llanto de tus ojos me lo dice todo. Yo sé de amor que duele si promesas no faltaron, y te acuerdas de los sueños que jamás se realizaron. ¿Quién fuera tu pasión para salvarte? Si acaso fuera yo, no vas a arriesgarte. Yo puedo convertirme en un mar de rosas o en la tierra firme donde tú reposas. No tengo las palabras calculadas para decirte lo que estoy sintiendo. Quisiera un beso tuyo que no sepa despedida. Quiero un beso de quedarme, porque tú eres bienvenida. Quisiera un beso tuyo que no sepa despedida. Quiero un beso de quedarme, porque tú eres bienvenida. Ah.